Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bienvenidos a Club 60, otro programa más de este maravilloso programa que es Club 60 a través de la FM Box 102.9, como todos los martes. Hoy un martes que pinta bastante medio feo, medio lluvioso, medio tormentoso, dijeron alguna llovina, y parece que está tan negro el cielo que parece que tenemos para una buena tormentita y algún poquito de viento quizás. Bueno, mientras tanto, acá todo está bien, vamos a pasar toda la música de esas maravillosas décadas de nuestra adolescencia y juventud. Y sabemos que Club 60 es esto, un rincón musical donde podemos rememorar a través de la música, amigos, hechos, fiestas y circunstancias que cada uno lleva en su memoria, en su corazón. Y aparece por ahí algún tema, alguna musiquita que les hace revivir algo que estaba muy escondidito en el corazón y en la memoria nuestra, ¿no? Así que la idea es que vamos a pasar las próximas dos horas con la buena música de los 60, 70 y algo de los 80 y a disfrutar. Saben, amigos, que si ustedes quieren pedir un tema, llaman al 11-6400-7047 y les vamos a pasar el próximo martes el tema o el ritmo que ustedes quieran, el protagonista. Vamos a presentarnos, como siempre, todos los martes. Presenta acá como Rulo Estatua, está Adrián Ponte en la producción y la conducción técnica, y en la puesta en el aire y la dirección técnica, el señor Damián Spadea. Buenas tardes, don Damián, gusto de escucharlo, de verlo y de compartir con ustedes las próximas dos horas, admirando cómo usted ese teclado lo domina como si fuera Troilo, más o menos. Vio Troilo con el bandoneón y el amigo Damián con el teclado de la consola. Pero lo bueno es que nos permite escuchar música. Y bueno, amigos, la idea es empezar a escuchar la buena música. Vamos, arrancamos con una banda británica de rock fundada ya en Londres por los años principios de los 60. Ahí están hasta el presente todavía con más de 7.000, es una cosa, 7.000 conciertos llevan en vivo en los 40 años o 50 años, yo que sé cuántos años lleva. Justamente estamos hablando de la banda Status Quo. Más de 40 álbumes y casi 70 simples, todos posicionados en la lista británica y en el Reino Unido de los éxitos dentro de los éxitos notables de la música británica y del Reino Unido, y también porque muchos de sus temas también ha tomado una trascendencia internacional. Obviamente, acá en la Argentina también hemos disfrutado y estamos disfrutando mucho de sus temas. Así que vamos a arrancar con un tema también conocido y que participó de esos 70 singles posicionados en la industria británica, versionado por varios, entre ellos fue Dion DiMucci en Estados Unidos con sus Belmonts, y en este caso Status Quo con The Wanderer, y ya lo ponemos en marcha. Si le parece bien, don Damián, le damos para adelante. Ahí va. Girl, well, I'll 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Y estamos escuchando los primeros tonos de este maravilloso grupo estadounidense de rhythm and blues. Su canción más conocida, Promesa de Amor. No solo conocida, también que alcanzó los primeros puestos en la Billboard de Estados Unidos allá por fines de los 60, 68, 69, 70. También acá en Argentina fue uno de los primeros temas que llegaron con este maravilloso grupo de Joe Jeffrey Group. Y bueno, nosotros como buena contra, no les traje precisamente Promesa de Amor porque la pasamos el otro día, sino traemos otro tema que también estuvo cercano al éxito, no tan arriba como Promesa de Amor, pero sí también tuvo su lugar que le corresponde a este maravilloso tema llamado Margie. Y por supuesto Joe Jeffrey Group, acá lo sacamos al aire. Club 60. Sí, señor. Un grupo que tiene un nombre parecido a una revista de modas muy, muy, muy conocida mundialmente. Es una de las líderes de la revista, una de las más influenciables en la moda y en otras cosas del jet set internacional. Y el grupo Vanity Fair, es un grupo también inglés de pop and rock, allá por fines del mediados del 60 más o menos, con su tema Is It Right, vendieron más de 1 millón de placas y se convirtió en éxito mundial allá por 1970, para ser más exacto. Actualmente sigue Vanity Fair, pero no quedó ninguno de los, obviamente que durante todos estos años se fueron sucediendo reemplazantes de sus integrantes originales. Hoy no queda ninguno de ellos, pero sigue manteniendo el espíritu y el estilo de ese conjunto. Vamos a escuchar de ellos un tema también muy interesante que se titula Temprano en la Mañana. The time of day I find nothing much to say, don't know

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, un hermoso tema de este grupo, una banda de rock franco-estadounidense. ¿Por qué? Porque primero arranca formada en Nueva York, en Estados Unidos, allá cercana a la década del 70, pero se separaron se fueron a París a intentar en Europa y se reformó ahí, se separaron, hubo problemas internos y se formó en París con integrantes franceses. Ahí es donde empezaron a grabar sus primeras canciones. Son conocidos fundamentalmente por un tema de 1972, Dancing in the Moonlight, y bueno, es el que vamos a escuchar ahora de este grupo llamado King Harvest, Dancing in the Moonlight. WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien, y este tema se lo dedicamos a Liliana y a mi tocayo Adrián, vecinos de Bernal. Es un tema que seguramente les va a gustar, de FR David y Words, Palabras, un clásico, ¿eh? Words don't come easy. song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know, when I say I love you, honey. Please believe I really do, cause words don't come easy. Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien, y lo que tenemos ahora es una... su nombre artístico es Andrea True Connection. Es actriz, fundamentalmente fue actriz. Actriz con una especialidad porno, era la especialidad de esta chica, pero también... tuvo su época de cantante en su momento, en su esplendor, cuando estaba en todo, en lo más alto, la música disco. Entonces, justamente puso un nombre artístico, es Andrea Truider, es el apellido, pero ya lo sintetizó en True, pero cambiaba de nombres para las películas especiales, por supuesto, iba cambiando de nombres, de peluca, yo qué sé, así dice su Wikipedia o su historia, ¿no? Y bueno, pero también tuvo su buen cuarto de hora cantando, pero también hizo de todo un poco, así que después se retiró ya siendo más mayorcita. Andrea Truth es uno de los clásicos, ese sí fue uno de los temas más conocidos de ella, titulado More, More, More, más, más y más. Club 60. You want to know how I really feel? Get the cameras rolling.

look at that style. She's looking at you, giving you that smile. But I know she's gonna treat you wrong. So your heart just better be strong, 'cause you can get. Club 60. Si hay un tema romántico para bailarlo, es este. El grupo Light Reflection y Dímelo Una Vez Más. Te voy a sacar a bailar, amigo. Sí, sí, te voy a sacar a bailar. We'll be right back.

60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Uno de los, para mí, uno de los más grandes cantantes y compositores y músicos de la, vale la redundancia, de la música country. Para mí, el señor Waylon Jennings, si mal no recuerdo, es uno de los grandes músicos cantantes estadounidenses, de, justamente de música country, obviamente. Y bueno, y realmente con reconocimiento total de público, consecuentemente, bueno, una venta de más de 50 álbumes y 96 singles, todos dentro de 1966 hasta el 91, donde él se retira haciendo ya composiciones y otras actividades. Algunas de estas la ha hecho a dúo con su gran amigo y gran compositor, músico y pionero también de la música country, Willie Nelson, y compuso esta hermosa composición. En este caso lo va a cantar así: I am Ramblin' Man. Yo soy un jugador o algo así, más o menos, ¿no? Waylon Jennings. I've been down the Mississippi, down through New Orleans. Yes, I have. I've played in California. There ain't too much I haven't seen. No, there ain't. But I'm a rambling man. Don't fool around with a rambling man. Left a girl in West Virginia, up there where that green grass grows. Yes, I did. Got a girl in Cincinnati waiting where the Ohio River flows. Poor girl, I'm a rambling man. Don't give your heart to a rambling man. You'd better move away. You're standing too close. I mess with your mind, your little heart won't beat the same. Oh, I'm a rambling man. Don't mess around with any old rambling man. Down in Alabama, they call me the man of joy. Still do. Yeah, I'm a rambling man. Don't fall in love with a rambling man. You'd better move away. You're standing too close to the flame. Once I miss with your around with any old rambling man. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Baby, I want you. Sí, señor, ese es el tema que canta el señor Lobo, Roland Kendlava, que ese es su verdadero nombre, cantante estadounidense con gran éxito en la década de los 70. Un clásico, Me gustaría que me amaras. Y bueno, hizo giras por el mundo y producción musical. En este momento hace algunas giritas por ahí por el mundo, entendiendo por el mundo Estados Unidos, Canadá y algunos lugares de Europa. Y hace también la producción musical, es una de sus actuales ocupaciones. Así que vamos a escuchar del señor Lobo, que es el nombre artístico, Baby, I'm a Want You. Baby, I'm a want you. Baby, I'm a need you. You're the only

wild and bad. Bring it to them gently when you tell them that I won't be coming home again. Try to roll, gotta bring it to them gently. Gotta really try to soothe them. Gotta really try to soothe them. Gotta really try to roll. Gotta roll it to my mother. Gotta roll it to my grandma. Gotta roll the old lady. Roll it to my mother. Roll it to my mother. Radio Vox, comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. El pianista Floyd Kramer, nada más, un pianista estadounidense, reconocido como uno de los responsables del sonido Nashville, nada, me moco de pavo, y por su estilo de apoyatura, en el que tiene un estilo muy distinto al que los que por ahí saben más música que yo pueden saber. Es una nota desafinada que termina en una nota correcta luego, ¿no? Hacía ese contrasonido, si le podemos decir de esa manera, Floyd Kramer, y el tema Todo Listo. Vamos a disfrutar el piano del loco este. La banda esta es espectacular. Chicago es una banda de pop y rock estadounidense. Es una agrupación que junto con Blood, Sweat and Tears es la banda más representativa y la más exitosa en términos comerciales, por lo que se dio en llamar la Big Band of the Rock. Eran grandes bandas de rock que realmente tenía hasta casi sinfónicas los temas, ¿eh? Vamos a escuchar de este gran grupo, un gran exitoso grupo. Es duro decir lo siento. Es hard. Sí. day. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora, queridos amigos, nada más, uno de los grandes también. ¿Quién no anduvo con el rey en este? ¿No? ¿No lo escuchaste nunca? Ah, en Las Vegas, estuve en Las Vegas yo escuchándolo. Pagaba, cenaba, era completa, hacías una cena y después venía el show y entre ellos el artista principal era Elvis Presley. Entonces, y este tema es uno de los clásicos también cantado por Elvis, Ayúdame a enfrentar la noche. Take the ribbon from your hair. Shake it loose, let it fall. Laying soft against my skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. Care was right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. side. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't care what's right. Yesterday's dead, and tomorrow's outside, laying soft against my skin, like the shadows on the wall, come and lay down by my side. Till the early morning light, all I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't care. Yesterday's dead, and tomorrow's outside, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the night. Club 60, obviamente, por la Vox. El señor Leo Sayer, no es Leo Messi, Leo es Leo Sayer, y que fue un, es músico, compositor inglés de rock and pop. Comenzó allá por el año 73, todavía sigue, bueno, su primer éxito, por lo menos que se trascendió, lo vamos a escuchar, y comenzó allá por el 73 y actualmente sigue todavía haciendo algunos recitales. Leo Sayer y Llueve en mi corazón. The sun is out, the sky is blue, there's not a cloud to spoil the view, but it's raining, raining in my heart. The weatherman says fine today, he doesn't know. In my heart, oh, 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, el señor John Henry Ramistella, es decir, Johnny River, sí, Johnny River, cantante y músico de rock desde comienzos de los 60, fines de los 50, te diría, hasta el presente, sigue todavía haciendo algunas canciones, compositor también y productor, muy exitoso en la década de los 60 y 70. Así que te vamos a escuchar uno de sus, también de sus buenos temas. Barefooting es el tema. Barefoot. Whoa. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, vamos a escuchar ahora, bueno, un grupazo, ¿eh? Los Mustang. Es un grupo musical de rock y pop español de la década 70. Estuvieron juntos hasta el año 73, 74. Pero después reaparecen grabando allá por el año 80. En los 80 arranca también con su propio estilo y publicaron un disco para celebrar sus 40 años de historia de su historia, ¿no? Como músicos. E invitaron en esa grabación a tipos como Django, Cliff Richard, que estaba, ¿se acuerdan? Cantaba con los Shadows. El dúo Dinámico, que era uno de los grandes compositores españoles, que dúo, Ramón y no me acuerdo el nombre ahora en este momento, del otro socio, y hasta con Jimmy Fontana, fueron los que integraron ese long play donde festejaban los Mustang. Vamos a disfrutar a los Mustang, hay muchos temas de los Mustang, muy lindos unos, todo estilo sesentoso. Ya lo ponemos en el aire y los Mustang, Detén la Noche. Detén en ti esta noche de amor misteriosa. Detén en ti esta noche de amor deliciosa. La noche es amiga fiel que une a los enamorados con la pasión de un gran amor. Nos hace olvidar soñando. La noche es más hermosa si estás a mi lado. La noche es el embrujo de un sueño dorado. Detén amor en tu reloj. El tiempo, la noche y las horas. Quiero vivir y ser feliz. Detén esta noche. Al descubrir tu amor sentí una dicha entera y la felicidad llegó para mí. Quisiera que jamás, jamás amaneciera y eterna fuera esta noche siempre así. Detén en ti esta noche de amor misteriosa. Detén en ti esta noche de amor deliciosa. La noche es amiga fiel que une a los enamorados con la pasión de un gran amor que nos hace olvidar soñando. La noche es más hermosa si estás a mi lado. La noche es el embrujo de un sueño dorado. Detén amor en tu reloj. El tiempo, la noche y las horas. Quiero vivir y ser feliz. Detén esta noche, detén amor, detén en ti mi gran pasión. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Grupo Loving Spoonful. Una banda estadounidense de rock formada en Nueva York a mediados de los 60. Ahí estuvo John Sebastian cantando también en ese grupo. Luego se dedicó a ser solista, acompañado después por un grupo, pero en realidad era su presencia, su actividad como solista la que después él se dedicó. Y el periodo de actividad de él fue de los 65 al 69, 70 con el grupo Loving Spoonful. Y después del 71 al 91 tuvo éxito con temas como Summer in the City, Nashville Cats y Daydream, que es uno de los grandes temas de Loving Spoonful, que fue lo que lo hizo más conocido. Vamos a escuchar un tema que no está muy difundido, o no fue muy difundido, pero a mí me gustó como para compartir con ustedes, amigos. El tema de Loving Spoonful, ¿alguna vez arreglaste tu mente? Me encantó, la pregunta está buena. Did you ever have to make up your mind and pick up on one and leave the other behind? It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to finally decide and say yes to one and let the other one ride? There's so many changes and tears you must hide. Did you ever have to finally decide? Sometimes there's one with big blue eyes, cute as a bunny, with hair down to here and plenty of money. And just when you think she's that one in the world, your heart gets stolen by some massive little girl. And then you know you better make up your mind and pick up on one and leave the other behind. It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, ¿quién es la voz? Sí, la que vas, te imaginás con este ritmo, Roberto Carlos, sí, señor. Un tema, quiero que todo vaya, se vaya al infierno, en portugués, ¿eh? O céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem e eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento. E a sua ausência é todo o meu tormento. ser longe de mim. Quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. WhatsApp 11 6400 7047. Club 60. Vamos a escuchar otro tema de Status Quo. A mí me gusta mucho este grupo, la verdad te suena con mucha fuerza. O el tema Caroline, el grupo Status Quo. We'll be right back. Club 60, obviamente, por La Vox. El grupo de rumba flamenca, uno de los más conocidos mundialmente, Gypsy King, también gitaneo, y ha hecho muchos temas populares, lo ha llevado a la rumba. Y vamos a escuchar un clásico, A Mi Manera, versionado por Frank Sinatra, Polanca, Elvis Presley y tantos, también aquí en Argentina varios. Y vamos a escuchar la versión de rumba flamenca por Gypsy King, A Mi Manera. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el grupo Blue Diamonds y Mr. Sandman. Mr. Sandman. So alone. Todos los martes de 16 a 18 horas. Dos próceres de la música country, Willie Nelson y el señor Merle Haggard, que se nos dejó también el año pasado. Uno de los dos grandes compositores y músicos. Y un clásico que hacen ellos, Se Divierten. Todo se va a la olla. Little thing.